felicidad. Solo me queda llorar porque pude conocer la belleza del amor. Así mi vida cambió y ahora extraño tus besos. Comprendo que se acabó, pero no me resigno a perderte. Olvidarme.